enseñanza. Pero quiero leer ahí para que tú veas cómo le coloqué a la enseñanza. Dice el versículo número 6:53. Cuando estén ahí me dicen amén. Y saludo. Bendecido, tiempo sin verte. Juan capítulo 6, versículo 53. Dice la poderosa palabra de Dios. Jesús, digan Jesús. Dilo otra vez. Ahora dilo más duro todos. Jesús les dijo. Mira lo que Jesús les dijo. De cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros o en ustedes. El que come mi carne, dice Jesús, y bebe ¿qué? Mi sangre, ¿qué tiene? Tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, dice Jesús, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué hace? En mí permanece, y yo en él o en ella. Amén. Hoy vamos a empezar una serie de enseñanzas. Yo te voy a decir dos nombres, porque tengo dos nombres de la serie. Entonces quiero ponerlo a tu consideración. A ver, bebiendo de su sangre, o la sangre de Jesús, verdadera bebida. ¿Cuál crees tú que podemos poner mejor? Bebiendo de su sangre. Pónganse de pie los que están con ella, bebiendo de su sangre. A ver, ponte de pie, papá. Pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, hay dos más, ¿ves? No, que quédense de pie, para que si alguno está en el otro título, la sangre de Jesús, verdadera bebida, entonces pa. Yo creo que esta gente ganó. Coloca ahí la serie, bebiendo de su sangre. ¿O quiere ponerte de pie para la sangre? ¿Ah? La sangre de Jesús, verdadera bebida. Pónganse de pie lo que dicen la sangre de Jesús, verdadera bebida. Oye, sí. Hay algunos que votaron por la otra y otra vez están votando. Entonces, anulado el voto. Yo pregunto, miren, cálmense. Es que yo, cuando yo les pregunto a ustedes, es para que me ayuden, no es para que entremos en... Porque ese va a ser la serie, o sea, el título de la serie, con varios mensajes. El mensaje número uno es encerrados en un pacto o dentro de un pacto eterno. Pero para llegar a la conclusión, yo lo puse de pie a todos. ¿Sangre o la sangre de Jesús, verdadera bebida? es una serie. O sea, el título del mensaje no es la sangre de Jesús. Escuchen y retengan. El título de la serie, o sea, cuando yo hablo de serie, es que vamos a hablar de varios mensajes. Entonces, para poner en el internet, la sangre de Jesús, y ustedes salen con una manta negra. Listo. Entonces vamos a poner la sangre de Jesús, verdadera bebida. Y lo que dijeron, bebiendo de su sangre, o sea, tenlo en tu mente. Al igual vamos a hablar de la sangre de Jesús. Amén. Dice Jesús, el que bebe mi sangre, porque tiene vida en sí mismo, y mi sangre, coloca ahí el verbo beber, o sea, beber de su sangre, beber de la sangre de Jesús, escribe, es disfrutar o recibir los beneficios o los efectos salvadores de su sacrificio en la cruz del Calvario. O sea, beber de la sangre de Jesús es apropiarse, es disfrutar, es recibir de los poderosos beneficios de su sangre. Le pongo un ejemplo de lo que estoy diciendo. Busque Apocalipsis capítulo 1. Un momentito. Apocalipsis capítulo 1. Versículos 5 y 6. Estoy hablando de un tema, el mensaje número 1. De la serie de enseñanza, la sangre de Jesús, verdadera bebida, el mensaje número 1, encerrados en un pacto eterno. Apocalipsis capítulo 1, verso 5, ustedes lo tienen. Y de Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Él es el testigo que diga que no falla. Ya, cuando es el testigo fiel, es que no falla. El mensaje número 1 es encerrado en un pacto eterno. La serie de enseñanza la hemos titulado Jesús, verdadera vida. Yo he estado estudiando, y por lo que he estado estudiando, yo creo que vamos a tener como unos 8 mensajes. Si no son más, de pronto nos agarra el 2009. Ahora escuche y retén. Vamos a leer en Apocalipsis 1. Y de Jesucristo, el testigo fiel, él también es el primogénito de qué. Cuando dice ahí que Jesús es el primogénito, digan el primero de los muertos, es que él fue el primero que murió y resucitó para nunca más morir. Porque si usted lee, él resucitó en su ministerio terrenal a esta muchachita, la hija de Jairo, ¿verdad? Resucitó a Lázaro, pero Lázaro volvió a la vida, pero después se volvió a morir. Pero Jesús, cuando dice ahí que es el primogénito, el primero de los muertos, es que Jesús de Nazaret, tu salvador y mi salvador, tu señor y mi señor, tu libertador y mi libertador, él murió, pero él al tercer día resucitó, venció la muerte, y él nunca más va a morir. Hay gente que me pregunta, pastor, ¿cómo está usted? Bueno, mientras que Jesucristo esté vivo, yo creo que estoy bien. Mientras que él esté vivo, y él es el que dice, yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos eternamente y para siempre. ¿Me estoy explicando bien? Además de ser el testigo fiel, el primogénito de los muertos, él también dice ahí, y el soberano de los reyes de la tierra, punto seguido, al que nos amó. Didi, él me amó. Ahí no dice que él me va a amar, él me amó. ¿Aló? Dice en Jeremías 33, con amor eterno te he amado, al que nos amó y nos lavó. Diga, él me lavó de mis pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Él no te lavó con agua, ni con jabón supremo, ni con Ariel. Ahí dice que te lavó con su sangre. Y si te lavó con su sangre, ¿cómo estás tú delante de él? Limpio. Puedes acercarte a él confiadamente. No hay sentimiento de culpa. Dice Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. ¿Sabe por qué no podemos acercar confiadamente? Porque él nos lavó con su sangre. Y cuando Dios Padre nos mira a usted y a mí, nos ve totalmente limpios, libres de condenación, libres de pecado, nos ve libres de inmundicia. Y después que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice el verso número 6, y nos hizo. ¿Qué eres tú? Mira lo que te hizo. Después que te vio limpio, limpia, te hizo a ti, a mí, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué le puedo dar gloria e imperio por los siglos de los siglos? Que él fue el que me hizo rey. Porque él fue el que me lavó. Porque él fue el que me amó. Es por lo que él hizo. No es por lo que yo haga o deje de hacer. Apocalipsis capítulo 5. Ahí usted tiene un beneficio de la sangre de Jesús. Eso es beber su sangre. Creer que si él me lavó con su sangre, yo estoy limpio y la sangre de él es más poderosa que el agua. ¿Aló? Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Todos tenían ¿qué? Arpas y copas de oro llenas de ¿qué? De incienso, que son ¿qué? Las oraciones tuyas y mías, las oraciones de los santos. Y cantaban, ¿qué era lo que cantaban? Un nuevo cántico, o un cántico nuevo, diciendo, mira el cántico nuevo que decían: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Digan sacrificado. Esa palabra inmolado es sacrificado, porque tú fuiste inmolado o sacrificado, y con tu sangre nos has que redimido, libertado, o nos has vuelto a comprar para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre el cielo. Dios te ha puesto en la tierra y te compró con su sangre y te libertó con la poderosa sangre de Jesús para que usted reine como una reina o como un rey en esta vida. Dios quiere que tú reines sobre tu carácter. Dios quiere que tú reines sobre tu lengua, sobre tu temperamento. Dios quiere que tú reines sobre tu cuerpo. Tu cuerpo no debe hacer lo que quiere, sino lo que debe. Aló, tú eres mayor que tu cuerpo. Tú eres espíritu, creado a la imagen de Dios. Dios te creó igual que Él. Dios quiere que tú reines sobre tu mente. Dios quiere que no te afanes. Dios quiere que no te preocupes, porque aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Él te hizo rey, reina y sacerdote para que reine sobre esta tierra, para que reine sobre el dinero. El dinero es un buen siervo. El dinero no es tu señor. El rey que fue lavado con la sangre fuiste tú. La reina que fue comprada con la sangre de Jesús fuiste tú. Dios quiere que reines sobre el dinero. Aló. Por eso dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Y por eso te hizo rey. Por eso te hizo reina. Para que puedas operar. Para que puedas funcionar en su reino. Él no te dejó como estaba. Él te hizo rey y reina para que reinaras en su reino. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Entonces, beber la sangre de Jesús figuradamente significa recibir la vida eterna mediante su muerte, o apropiarse, o disfrutar, o recibir los efectos salvadores de su muerte expiatoria. Hebreos capítulo 11, versículo 28, o 27 y 28. Mira lo que hizo Noé, le digo Moisés. Hebreos 11, 27. Dice: por la fe que hizo Moisés, dejó Egipto. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han dejado el mundo? Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque Moisés se mantuvo firme, se sostuvo. ¿Cómo qué? ¿Cómo viendo al invisible? Cierra tus ojos un momentico. Cierren los ojos ahí atrás un momento. Ciérrenlos. Yo los estoy viendo para ver si los tienen cerrados. Yo los tengo abiertos, es para ver si ustedes son obedientes. Cierren los ojos, por favor. Ahora abre los ojos y mírame a mí cómo los tengo yo. Cerrados, ciérralos otra vez. Y piensa y medita en el Dios de Moisés. Y mírale la actitud a Moisés, que dice ahí que por la fe se sostuvo, se mantuvo firme, como viendo al invisible. Tú tienes que mirarte caminando con el invisible a tu lado. El invisible vive dentro de ti, está contigo. Él es el que dice: no te dejaré y no te desampararé. De manera que puedes decir confiadamente: el Dios invisible es mi Señor, es mi ayudador. No tendré temor de lo que me pueda hacer el hombre. No me importan las circunstancias que puedan ver o dejar de ver mis ojos naturales. Yo me declaro como Moisés. Por la fe me sostengo, me mantengo firme. como viendo al invisible. Abre tus ojos. Amén. Hay cristianos que necesitan recibir revelación de eso. O sea, yo te estoy compartiendo una palabra. Una vez más, yo declaro que a ustedes les pasa como a María. Y a ustedes les pasa como la parábola del sembrador o de la semilla. Pastor, ¿qué le pasó a María? El arcángel Gabriel le llevó una palabra de parte de Dios. Como en esta hora, Dios te está trayendo una palabra a través de mis labios. El arcángel Gabriel le dio la palabra a María. María la acogió, la recibió, la guardó en su corazón, pero María le pregunta al arcángel y le dice, porque el arcángel le dice, he aquí que ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Ella le pregunta, ¿cómo será esto? Pues no tengo marido, nunca he experimentado una relación sexual con ningún hombre. Y el arcángel le dice, tú no necesitas hombre, tú necesitas es al Espíritu Santo. No te preocupes, no importa que, olvídate de los hombres, María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, lo que el arcángel estaba diciendo a María, María, tranquila, que esta palabra, esta información o este conocimiento que tú acabas de recibir, el Espíritu Santo te lo va a revelar. Hay gente que está llena de conocimiento, pero lo que le falta es revelación. Cuando María recibe la revelación por el poder del Espíritu Santo, la palabra que ella había recibido, que dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios mismo. Esa palabra que recibe María, cuando se revela dentro de María, esa palabra dice Juan 1:14, y aquella palabra se hizo ¿qué? Carne, y a los 9 meses se manifestó en un niño llamado ¿qué? Jesús. Es igual contigo y conmigo. Yo te puedo estar dando el conocimiento. Quizás yo te lo estoy dando revelado porque a mí ya se me reveló. Pero tú necesitas la relación, la comunión con el Espíritu Santo para que Él te revele. Y las cosas que tus ojos no han visto, ni tus oídos han oído, ni que han subido a tu corazón, o las que ninguna persona en el mundo ha visto, ni ha oído, ni ha subido a su corazón, tú las puedas ver cuando se te revele. ¡Wow! Por eso es que dice, no hay nada oculto que no haya de qué, de ser manifestado. La revelación es la cosecha de la semilla. El reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme de noche y se levanta de día, y la semilla, la palabra, crece y brota sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el grano está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la cosecha es lo que se ve. ¿Verdad que la semilla se queda debajo de la tierra? Y la semilla hay que regarla. Y la semilla hay que abonarla. Y la semilla hay que cuidarla. Tú tienes que cuidarte de la gente que no tiene relación con el Espíritu Santo. porque te quieren es marchitar la semilla. Tú te tienes que alejar de la gente que no quiere nada con Dios. Tú no tienes por qué desear nada de este mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Este conocimiento que yo te estoy dando, cuídalo. Deja que el Espíritu te lo revele. Toma ventaja de la poderosa sangre de Jesús, de los beneficios. Yo no te estoy enseñando por gusto. Dios no está hablando por gusto. Te digo más. Si la palabra dada por un arcángel, cuando María la recibió y tuvo revelación del Espíritu Santo, y el Verbo, la palabra de Dios, se hizo, se revistió de un cuerpo humano, y dice ahí que estaba lleno de gracia. O sea que Jesús era una palabra viviente llena de gracia y de verdad. ¿Es así o no es así? Dice Juan 1 que aquel Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Esa palabra que se manifestó estaba llena de gracia. Me estoy explicando. Y si la palabra que María recibió por un arcángel, imagínate eso, un arcángel, que ningún ángel, dicho sea de paso, tiene al Espíritu Santo dentro. ¿Cuánto más cree usted que hará una palabra dada por boca de un profeta como este, en quien está el Espíritu Santo, que es mayor que los ángeles? Tú también eres mejor y mayor que los ángeles. La Biblia dice en 1 Corintios 6 que tú los vas a juzgar. La Biblia dice en Hebreos 1:13, ¿a quién, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A ti te ha dicho, tú eres mi hijo, mi hija, y yo te he sentado a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Tú eres mejor y mayor que los ángeles. No creas ni estés adorando a los ángeles. Tú eres mejor y mayor. Tú no lo sabías. Procura saberlo. Tú eres mayor que los ángeles. Dice Hebreos 1:14 que ellos son espíritus ministradores al servicio de los que serán herederos de la salvación. Dice Primera de Pedro capítulo 1 que los ángeles están mirando para aprender de la gracia. Ellos no saben nada de la gracia, porque los ángeles, los que están con Dios, nunca han pecado. ¿Me estoy explicando bien? Te puedo dar una clase de angelología. Un día de esto hablamos de ellos, ¿oíste? Pero tú eres mayor y mejor que ellos. Así es que cada vez que tú hables por esa boca palabra de Dios, si Dios cumplió la palabra enviada por un arcángel, ¿cuánto más cuando tú y yo hablamos su palabra? Lo que tú tienes es que creer que así como Dios es, eres tú en este mundo. Lo que tú necesitas verte como Jesús. Jesús le habló a los mares y a los vientos. Y así como fue Jesús, eres tú. ¿Aló? Si tú lo puedes creer. Dice Hebreos 11:28, por la fe, digan por la fe. Dilo otra vez, ¿por la qué? Por la fe que hizo Moisés, celebró la Pascua. ¿Y qué más? Y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Algunos no saben lo que significa la palabra aspersión. Coloque rociamiento. Coloque esparcimiento. Moisés esparció. Vamos a verlo. O roció con un hisopo. Vamos a leer en Éxodo 12. Pero a Pablo se le revela que lo que Moisés hizo en Éxodo 12 fue por fe. Éxodo 12:21. Y Moisés convocó a quienes. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos qué, corderos por vuestras familias y sacrificad qué, la Pascua, y tomad un manojo de hisopo. Ustedes saben lo que es un hisopo. Hoy en día yo recuerdo en la casa cuando limpiaban la... Un hisopo es un estropajo. En la casa donde yo vivía, donde me crié, cogían un palo y le amarraban una esponja y limpiaban la bacenilla o la mica. Y eso lo llamaban hisopo. Eso lo vi yo en mi casa. Un hisopo también usted tiene que ver como una brocha. El hisopo del nuevo pacto, diga en mi lengua, y mueva los labios para que te los vea. Tu hisopo, verlo aquí, ve. Tu hisopo en el nuevo pacto de la gracia es tu boca, es tu lengua. Hello. Reciba eso de parte de Dios. Y tomad un manojo de hisopo, verso 22, y mojadlo, ¿dónde? En la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes. El dintel es el marco, míreme acá, el dintel, el travesaño o el palo horizontal, y los dos postes, los dos palos verticales, y untarlos con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Dios, diga Dios, diga la unción. El sistema religioso dice que es el diablo. Ahí dice que es Dios. Lo dice en tu Biblia, ¿sí o no? Porque Dios pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando la unción vea la qué, la sangre. El domingo pasado le hablé de la unción y la sangre. Y le dije que cuando uno ve sangre, o Dios ve sangre, ¿qué es lo que ve? Pacto. Y cuando vea la sangre, diga pacto, en el travesaño y en los dos postes, pasará la unción a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Dios les dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, ustedes responderéis: es la víctima de la Pascua de Dios, el cual pasó ¿por dónde? Por encima de las casas. Cuando hablamos de Pascua, hablamos que Dios pasa por encima. Cuando la unción ve la sangre, pasa por encima En tu vida no hay maldición que pueda tocarte. No hay diablo que pueda destruirte. Cuando los demonios ven la sangre de Jesús, y escúchame esto, y cuando estoy diciendo que la ven, no es que ella está fluyendo todavía, es por la fe en esa sangre que Jesús derramó. Y escucha, cuando Jesús la estaba derramando, que la derramó en varios lugares, cuando Jesús la estaba derramando, una la derramó en el huerto de Getsemaní, de su frente, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Después te hablo de eso. El mundo espiritual, todo el mundo espiritual, los buenos y los malos, estaban viendo eso. O sea, el mundo espiritual, cuando hablamos de la sangre de Jesús, como ahora que yo te estoy hablando, se queda paralizado. Y cuando yo declaro, o tú declaras, para que en el nombre de Jesús, por la fe en su sangre, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, de una vez los ángeles buenos ataquen a los malos. Taca, taca, taca, taca, ta, ta, ta. ¿Aló? Si tú supieras el poder, si tú, yo declaro que tú recibes revelación del nombre que está sobre todo nombre. Que cuando tú lo vayas a hablar por la fe, tú dices: Padre, yo declaro por la fe en la sangre que Jesús derramó, y yo declaro en el nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, que en ese nombre se dobla toda rodilla. En esta hora tú dices que si yo entresaco lo precioso de entre lo vil, yo soy como tu boca. Y tu palabra dice en Apocalipsis 1:5 que tú me amaste y me lavaste de todos mis pecados con la sangre preciosa de Jesús. Y después que me lavaste, tú me hiciste rey y sacerdote. En esta hora, en mi profesión de sacerdote, yo cojo mi hisopo, mi lengua, y comienzo a declarar que en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiesa y confesará que Jesucristo, tú eres el Señor, tú eres mi Señor, para la gloria de Dios Padre. Y yo te aseguro, como ahora que lo declaré, que los demonios tienen que retroceder. Y ellos me dicen como Jesús: ¿qué tienes, Pastor Joel, contra mí, que vienes a atormentarme antes de tiempo? Usted no puede permitir que un demonio lo esté atormentando en su mente. Usted es como Dios. Y cuando usted habla palabra de Dios, usted es como Dios mismo. Y los demonios te dicen: ¿qué tienes contra mí, que vienes a atormentarme antes de tiempo? No hay ninguna enfermedad que pueda atormentarte. Te atormenta porque tú no tomas la autoridad con que Jesucristo te revistió. Porque Él es el que dijo en Mateo 28:18, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y yo en esta hora, Padre, yo oro para que tú le des a esta gente espíritu de revelación, para que ellos sepan el poder con que tú los has investido, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Es el mismo poder, no es otro igual, el mismo poder. Lo que tienes es que tomar tu posición de rey y sacerdote. Y no está hablando, ay, es que a mí nadie me quiere. No, ya Él te amó. Y con eso es suficiente. Aló. Mira. El verso. El verso 27. Ustedes responderán: es la víctima de la Pascua de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios. Escucha. Amén. Que quitó el pecado del mundo, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró. La sangre de Jesús libra tu vida. Tú eres la casa, como la hermana cantaba y cantábamos con ella. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En este nuevo pacto se mueve y vive dentro de ti. Tú eres la casa y tú ya estás rociado con la sangre de Jesús, y la unción te respalda, es a ti, porque tú estás encerrado en un pacto eterno. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Dios había mandado a Moisés y Aarón. Y aconteció que a la medianoche Dios hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Amén. Me gusta el verso 35. O el verso 32. Así declaro que tus enemigos te hablan. Así ve. Mira. Verso 33. Y los egipcios, ¿qué hacían? Apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: oye, por causa de esta gente somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios. Yo en esta hora declaro el favor de Dios sobre ti. Y yo declaro que los egipcios de este siglo, la gente que tiene lo que Dios tiene para ti, tú les pides y ellos te dan alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Dios dio gracia, activó el favor a favor del pueblo de Israel delante de los egipcios. Y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Tú nada más tienes que dejar que el favor se active. Capítulo 4. Tú estás encerrado en un pacto eterno. Éxodo 4. Aleluya. Versículo 21. Y dijo Dios a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Le hace toda la historia para que vea por qué se lo endurece. Verso 22. Y dirás a Faraón: Dios ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo estoy hablando con los primogénitos del nuevo pacto. ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. Es aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Me gusta el 24. Y aconteció en el camino, después que Dios le dio la instrucción a Moisés, que Moisés arrendó una habitación en un hotel. Y aconteció que Moisés en el camino, que en una posada, ¿quién? Dios, díganlo duro, digan la unción, le salió ¿qué? ¿Y qué quiso la unción? Matarlo, lo cogió por el cuello. Entonces Séfora, di gracias a Dios por las Séforas, somos esposas obedientes. Mira cómo me tira un beso la mía.